Agüito en sintonía. Vamos a tratar el tema de la salud mental. Todos los pacientes que actuamos aquí, trataremos de hacerlo lo más real y cómicamente posible. El problema de la salud mental para nosotros, que siempre nos ven marginado en la sociedad, pensamos que la gente está equivocada. Un enfermo mental no es marginado. Hay que saber qué problema carrera. ¿Por qué? ¿Por qué está así? La locura es lo mejor que hay, la locura. Vuelan los pajaritos, las mariposas, no vuelan. Vuelan los barcos, vuelan las vacas. Vuelan. Bueno, mujeres vuelan. No puedo. Agüitos en sintonía presenta Colonia Psiquiátrica Merca Chifle. ¡No, loco! Si Charlie está loco, si Maradona está loco, si a Gandhi lo tomaron de loco, los aguditos no solamente estamos locos, nos hacemos los locos y te hacemos reír un poco. Stephen Foster at the Hotel Paradise. This is what I told him as I case. A ver, Carmen, vení a ponerle al poeta un calmante. ¿Qué necesita una enfermera? Ahora le voy a aplicar una pichicata. Ahora voy enseguida, espérenme. Intramuscular, ponésela, que le pique, le duele bien el culo y se deja de joder. Bajate los pantalones, poeta. Pará, despacio, viejo, que esto parece la no zona roja. No te va a doler. Pero, ah, bueno. ¿Usted quién es el médico? ¿Dónde estoy? Puesto unas colonias, quedá tranquilito, ¿eh? Ponésela, chula. Y así fue que este muchacho, este joven argentino, apodado el Poeta Loco, tal vez un NN de la ciudad, totalmente sedado y con los pantalones bajos, las pompis al aire, fue trasladado por el oficial del destacamento de la unidad regional número 2 y también por la enfermera Betty. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Un techo blanco? ¿Una ventana? ¿Así un patio que no conozco? ¡Por favor! ¡Quiero hablar con alguien! ¡Tengo hambre! ¡Tengo frío! ¡Tengo sed! ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba el mar cuando te fuiste? Poeta, ya te veo más tranquilo. Pero usted es el mismo tipo de ayer que me clavó la inyectable. ¿Cómo se atreve a hablarme con esa ternura? Porque te veo tranquilo, poetita. Soy un poco paranoico, lo siento. Tenía hambre, ¿no es cierto? Hace mucho que no comé en la calle. Hace mucho que no comé. ¿Usted qué quiere de mí? ¿Qué tiene para comer? Pepito, ¿qué tiene para comer para acá para el poeta que está cagado de hambre? Bueno, si tiene buena conducta, hay palmito con salsa gol, paisán y huevo de turión, o sea, caviar. Una gran estrella famosa de Hollywood que come huevo de centurión. ¿Te gusta entonces? Ahí te mando un plato bien abundante, ¿eh? Doctor Sacacorcho, ahora estoy un poco más tranquilo, puedo hablar normalmente y espero que todo este tratamiento, que en el principio no me gusta, sirva para algo. Pero doctor, ¿usted se compromete a tratar? No digo a cambiar porque depende de mí, pero ¿usted se compromete hacer un bastón que me ayude a caminar hacia la salud mental? Yo te prometo que de acá vas a salir un hombre bueno para la sociedad. Ahora te voy a hacer un chequeo general, análisis, control y todas esas cositas. Después vamos a seguir hablando. Pero ahora no me trae un cafecito con una facturita. ¿Pero este qué se cree? ¿Está en un hotel 5 estrellas? A ver, enfermera Betty, a ver, por favor, desnúdelo a este paciente acá en la camilla y lávelo, lávele las partes que tiene un olor. ¿Qué quiere? ¿Que la lave los pies? No le puedo lavar los pies. Pase agua y sal, señor, en una palangana. ¿No tienen una pileta acá para dar un chapuzón, para divertirse un rato, una mina en masa, una radio top? No, no hay eso acá, ¿no? Me están jodiendo, ¿de qué salud mental están hablando? No, acá no hay nada, yo acá no puedo tener radio, nada. ¿Cómo no? No, tiene que estar así nomás. En este hospital pasan cosas raras. Y así, el poeta loco siguió conociendo a todos sus compañeros de sala, que no lo trataban muy amigablemente, al igual que el doctor Sacacorcho, o que las enfermeras que lo habían desnudado y bañado con agua helada, o el cocinero que le había propuesto un manjar 5 estrellas, cuando en realidad era un plato de arroz pasado, frío y solamente con aceite y sal. Hacemos 10 años acá y me hacen todo acá. El poeta este, pobre, un buen peligro, estamos en lugar acá. Sí, pero acá se habla de fútbol, ¿me entiende? De fútbol. Cuando se habla de fútbol, todos se callan la boca. ¿No entendió eso? Bueno, señores, a dormir. Se acabó la joda acá en este pabellón. Mucho mate, mucho rock and roll. A dormir. Pues sí. Seguí haciéndote el vivo, te voy a poner el bozal. Los maltratos de parte de todo el personal del hospital eran increíbles. El poeta loco se sentía realmente humillado y maltratado. Los internos, el perro loco y el poeta loco, comenzaban a hacer de las suyas. Entre gallos y madrugada, planearon una fuga ideal. Vení, rápido. Sí, sí, decime, ¿concretaste el plan? Encontré la ropa de custodio acá. Y una silla de ruedas. Bueno, no, custodia no. Me voy en la silla de ruedas. Vos me disfrazás de viejo y vos sos el de custodia. Yo soy de custodia, te saco para la puerta nomás. Pará. Una gorra de lana también, bueno, después me queda para el invierno que viene. Escuchame, una gorra de lana, camperón, un faso a medio prender y la alpargata del abuelo. Ok, wow. Vamos saliendo despacito, no diga nada, llevamos. Shhh. ¿Qué está pasando por acá? Tengo mucha tos, señor. Yo sufro del corazón, sufro y tengo mucho miedo que me pase algo y que sea su responsabilidad, ¿me entiende? No pasa, no pasa, por favor. Bueno, está bien. A ver, adelante. Adiós. El brazo derecho del doctor Sacacorcho no se dio por aludido. Le pasaron enfrente de sus narices un ancianito y un guardia de seguridad que en realidad eran los fugitivos. Dos cases más y llego a la placita. Vamos, voy al trote. Ahí estoy. Ahora sí, plaza querida, cuánto te quiero. Ahora puedo... Pero bueno, voy a gritarlo, el grito mío, el grito de todos, el grito del loco. Ahora sí. ¡La libertad no tiene precio! I used to love what I had together. El hombre perro, los ladridos, el poeta loco. En la locura.